Es una, hay que prestarle atención a esta decisión, a esta iniciativa de la CGT, pero bueno, también considerar, no considerar que hay una ruptura o que le sueltan la mano. No, nadie dice eso. No. Lo que pasa es que la CGT advierte o manifiesta su preocupación y los medios hegemónicos la toman como quieren ellos y van tergiversando. Entonces la CGT tiene que salir a aclarar, ¿sí? Porque, insisto, la CGT tuvo una actitud bastante pasiva, esto hay que decirlo, salvo la Corriente Federal, y naturalmente la CTA, tuvo una actitud muy pasiva con el gobierno de Macri. Entonces molesta la actitud de la CGT, molesta, para mí molesta. Yo no voy a ser condescendiente con la cúpula cgtista, ¿sí? Entonces, si bien yo siempre digo que la CGT es la columna vertebral del peronismo, bueno, a veces creo que se equivoca. Está bien que manifiesten todas las preocupaciones que quieran, pero que sean más vivos. Que no logre que los medios hegemónicos se hagan eco y digan lo que quieran. ¿Está? Porque si no, le estamos siempre dando de comer a los imbéciles, que todos los días es una nueva. Antes porque era la cuarentena, ahora la antivacuna, ahora que no te querés aplicar la vacuna porque te van a inocular el comunismo. El otro no se aplica la vacuna por esto. Siempre hay un problema, siempre hay una crítica para el gobierno por cualquier sandez. Entonces no le dé de comer a la fiera, y la CGT lo que hace con esta preocupación manifiesta es darle de comer a la fiera, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Estoy cansado realmente de que todos los días nos encontremos con conceptos estúpidos vertidos por los superadores políticos de los medios hegemónicos, ¿no? Que sabemos que responden a las necesidades de los medios hegemónicos, ¿no? Vamos a volver a una fórmula que incorpora los salarios, como decía Fernández Pastor recién, que lo escuchaban en el informativo de Farco, que implica que el ingreso de los pasivos acompañe el de los activos. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la CGT? Que la CGT se preocupe para que no echen más gente, en todo caso. ¿Sí? Uh-huh. Sí, me parece que mientras también por ese... gente, no vi que se hayan pronunciado, mientras que Techín echó gente, no vi que la CGT se haya preocupado mucho. Uh-huh. Por los compañeros echados. Creo que también por ese lado viene un desacuerdo que hubo entre algunos sectores de la CGT y fundamentalmente el ministro Claudio Moroni, ministro de Trabajo. En su momento, en el momento de la discusión de las suspensiones, la CGT acordó, recordemos, el descuento del 25% para trabajadores suspendidos. Muchos sectores de la CGT, obviamente no integrantes del Consejo Directivo, criticaron esta decisión. Así que en este comunicado o en este planteo no se apunta a la figura de el ministro o el Ministerio de Trabajo, sino más al ámbito económico general, a las prestaciones, uh-huh, a los programas, que obviamente como se supone o se espera que sea el tramo final de la pandemia, también empiezan a desandarse. Claro. El ATP, hay que ver si se renueva, el IFE se modifica, no IFE, se sostiene. El IFE se termina, el IFE directamente. Claro, digamos, se termina como tal, hay otras prestaciones. Si se implementa nuevamente, ¿no? Uh-huh. Se había planteado la idea de un ingreso ya sostenido en el tiempo, bueno, no como IFE, sino como continuidad. Pero hace poco Guzmán lo desmintió eso. Le preguntaron específicamente qué va a pasar con el IFE, si va a haber un ingreso universal, y dijo que por el momento no estaba contemplado. Uh-huh. Yo no sé qué versiones se había corrido una versión de que podrían tenerlo en cuenta, ¿no? Que podrían otra vez evaluarlo. Claro. Bueno, ojalá. Que podrían evaluarlo. Estoy hablando en potencial. No digo que dijeron va a haber un IFE 5, pero ya hubo un IFE 4, ¿verdad? Entonces, estaban pensando en la posibilidad de un IFE 5. ¿Estoy viendo lo que digo? No, uh-huh, ya hubo IFE 4, ¿no? Sí. Sí, creo que sería el IFE 5 el que sigue. Ya estamos en, por ejemplo, ATP 7. No, claro, la ATP siguió. Ahora puede siguió, ser lo que dice de ley, claro, la que se haya desmentido, sí, seguramente. Claro, obviamente hubo una ampliación, de la Asignación Universal por Hijo. Se crearon otras prestaciones para determinadas actividades. Lo comentábamos con el tema cultural y varias actividades tienen un refuerzo o una complementariedad. Hubo ayuda también en salario social complementario en algunos tramos de estos meses. Pero bueno, habrá que ver a qué apunta o qué discute la CGT en este sector. Otra preocupación de la CGT es que sean las obras sociales las que tengan que costear el gasto de la vacuna contra el coronavirus. Uh-huh. Ese también es un tema. Lo que dice la CGT es, eso lo tiene que poner el Tesoro Nacional. Así no corre por cuenta de las obras sociales, porque generaría un problema económico para las obras sociales en ese caso. Así que me imagino que ese va a ser otro tema a plantear. Uh-huh. Yo supongo, teniendo en cuenta que es un tema tan urgente, tan necesario para paliar no solo el tema de la pandemia, sino para empezar de a poquito a dinamizar un poco la economía, va a correr por cuenta del Estado el tema de la vacuna. Pero ese es un problema, o una preocupación, mejor dicho, que plantea la CGT. Uh-huh, así es. Ayer además llegó, como decíamos, la misión del Fondo Monetario Internacional con Julie Kozak, con Luis Cubedú, que son los responsables para el hemisferio occidental y para Argentina del Fondo Monetario. Según señalaron desde el Ministerio de Economía, una buena reunión, con atención, con contemplación por ahora, pero bueno, recién empieza todo esto, toda esta negociación. Sí, bueno, vamos a ver que sí, hasta ahora mucho no se puede decir. Lo que sí yo quiero destacar, fíjate vos, ayer hubo una noticia muy interesante que tiene que ver con el dólar blue y que no fue reflejada por todos los medios. Yo lo comenté esta madrugada porque, ¿viste? Cuando el dólar blue, el ilegal, tocó el techo de 195, mamita, ¿no? ¿Cómo estuvieron los pibes todo el día criticando al gobierno, diciendo que esto iba a explotar, que iba a haber devaluación, que patatín, que patatán, que Martín Guzmán esto, Martín Guzmán lo otro? Bueno, lo cierto es que ayer esta brecha que había superado el 130% hacia el 23 de octubre quedó reducida ahora al 75% y hubo una fuerte suba de acciones. Quiero decir que desde el 23 de octubre a esta parte el dólar cayó 46 pesos, el dólar ilegal. ¿Vos lo viste reflejado en los medios hegemónicos? No. Salvo algún canal amigo que ya sabemos, no voy a nombrarlo, porque a veces tampoco me gusta ese canal amigo, me cansa. Tengo una sensación a veces de que no sé qué ver, la verdad, No sé qué ver en materia informativa. Entonces, ¿qué hago? Me dedico a ver los portales. Me dedico a ver los portales o canales deportivos. Ya las series no, porque me la están repitiendo toda. Entonces, otra vez, tuve que recurrir a Netflix. Ya les comenté el último fin de semana que terminé toda la serie de Borges. Pero más allá de eso, digo, el dólar tuvo una baja de 46 pesos. Quiere decir, cerró ayer, volvió a retroceder 2 pesos y estaba en 149 pesos. Sí, la cotización. Y ahora en este momento está en 143, se mantiene en 143, 149 en la apertura. Y digamos que la cotización de este tipo de cambio paralelo se ubica a menos de 9 pesos del dólar ahorro, que cotiza 140,30, este precio que surge de sumar el famoso recargo del 30% del impuesto país a la cotización oficial junto con el impuesto a cuenta de ganancias o los bienes personales del 35%. Otro dato clave, además de esta baja pronunciada del dólar, que reitero, la brecha ahora se redujo de 130% al 75%, es que las reservas, reitero, en cuanto a las reservas se mostró otro dato clave, porque si bien el martes habían perdido 25 millones, el lunes se compraron 113 y desde que comenzó noviembre se acumularon 150 millones de dólares. No es un dato menor. En el mercado hubo cambios de expectativas sobre la posibilidad del gobierno de evitar la devaluación y las tareas coordinadas del Ministerio de Economía, cuya cabeza es Martín Guzmán, dieron resultados, calmaron las presiones y pudieron empezar a reducir la brecha cambiaria. Y nadie dijo nada. Uh-huh. Claro, no hay un reflejo de real del mercado cambiario solamente cuando crece, ¿no? Cuando crece esta diferencia. Y es un esfuerzo importante el de Guzmán con distintas medidas financieras, ¿no? Más que no solo económicas, financieras puntualmente para intentar bajar el dólar blue. El dólar ilegal, porque hay que decirle, porque es un dólar ilegal. El dólar oficial se ha mantenido en su cotización en 85 pesos, pero el dólar ilegal ya está en los 150, claro. Lo cual, a ver, es alto, pero es bastante menos, como decía Claudio hace un momento, que los 195 que había tocado gracias a la especulación y la compra-venta de las bicicletas que ya conocemos. Déjame hacer una corrección, porque acá nos aclara Carla, le mandamos un saludo. El que se viene es el cuarto, hubo solamente tres hasta el momento. Bien. O sea, es un cuarto. Por eso yo pregunté porque tenía la duda. Bien. Está bien. Bueno, y acá está nos bien. Aclaran. Hubo tres, bueno, imagínate, ¿no? Fueron, ¿cuántos meses son desde que se anunció la cuarentena? 7, 8 meses más o menos. Ocho meses. Ya, en 8 meses hubo 3 pagos nada más de IFE, de 10.000 pesos. Ajá. Es un esfuerzo del Estado importante, en sí, casos, es suficiente, no. Fue cada 2 meses, ¿no? Claro. Bueno, imagínate, 3 pagos en 8 meses, claro. La verdad que no. A ver, insisto con esto, fue un importante desembolso del Estado en cantidad de recursos. El tema es que claramente no alcanza. Y si encima ahora lo recortan en el cuarto y hay que ver cómo se reconvierte, si es que se reconvierte, yo creo que la verdad mucho esfuerzo el Estado no estaría haciendo, sobre todo teniendo en cuenta cómo quedó la Argentina, cómo quedó buena parte de la población, no solo después del macrismo, sino durante una pandemia, nos obligó a todos a recluirnos en casa y no poder salir a trabajar. Claro, claro, claro. Y al no salir en casa, porque estábamos un poquito circunscritos a la vida de nuestros hogares, digo, ceñidos a las restricciones, también gastábamos mucho menos, ¿no? El gasto era mucho menor. Ahora, los precios, desde que comenzó la pandemia, ahora es una barbaridad todo lo que ha incrementado. Y a vos la plata no te aumenta de la misma manera. Es decir, yo siento cada vez que compro, y ustedes también, obvio, no quiero autorreferenciarme, por favor, porque de ninguna manera, pero bueno, cada vez vengo con menos bolsas, digo, y gasto más guita, ¿está? Bueno, claro. Ayer tuve una serie de pagos que ni les cuento la guita que gasté. No quiero hablar porque, a ver, lo que me pasa a mí, seguramente le pasa a la mayoría de los argentinos. Por suerte yo pude pagarlo, hay gente que no lo puede pagar, Yo, por suerte pude pagar, pero hay gente que no puede pagarlo, ¿está? Claro. Hay gente que debe meses de tarjeta de crédito. Yo, mal que bien, tengo mi departamento de 2 ambientes acá en Córdoba. Hay gente que alquila y no puede pagar los alquileres. Grandes deudas, viste que hay distintos topes de gente. Hay distintos topes de gente que debe 2, 3 y algunos deben 6 meses de alquiler. Sí. Estamos realmente embromados ahí. ¿No? Urgente, hay que tomar medidas para solucionar todo esto, ¿no? Bueno, ahí, pero bueno, lo cierto que, bueno, ya que hay una intención del gobierno de charlar con todos los sectores, bueno, hay que agarrarlos de una vez. Que yo, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, que creo que es una funcionaria eficiente, empezar a hablar seriamente con estos señores y ponerle un tope, viejo. Y decirle, paren un poco, muchachos, dejen de aumentar precios. Todos los días están remarcando. Ya no sé si sirven mucho los precios cuidados a esta altura. Remarcan, claro, de una manera brutal. Remarcan de una manera brutal. Todos los días te encontrás con un nuevo aumento. Ya las frutas no se pueden comprar. Un kilo de manzana te sale 250 mangos. Estamos locos. Realmente estamos locos. Hay que ver si sigue precios máximos también, porque había mucha presión por parte de los empresarios para que terminen los precios máximos, que no se podían seguir con los precios congelados, como si hubiesen estado congelados. Claro. ¿No? O sea, digo, hubo aumentos paulatinamente, si bien no los grandes aumentos que vivíamos, por ejemplo, el año pasado con el macrismo, hubo cierto control y aparte están todavía los precios cuidados, pero la realidad es que cada vez que uno va al supermercado se da cuenta de cómo mes a mes los precios se remarcan. Y eso de eso no hay duda. Entonces vamos a ver cómo también se controla eso. Se anunciaron aumentos de gas y de luz también. Aparentemente el gobierno va a permitir que se descongelan las tarifas. Bueno, vamos a ver cómo, claro, cómo regulamos todo. Chicos, todo yo esto. Les quiero decir que acá en Córdoba, teniendo una empresa provincial de energía, no descongelaron nada. Acá fue muy convulsivo. Yo les conté. Yo pagué 2 boletas de 7 lucas 300 a 7 lucas 500. Y recién ahora pagué ayer 5.146 pesos de energía. Claro. Sí, es muy alto el costo. Y no tengo gas, ¿eh? Hubo aumento de nafta nuevamente hace pocas semanas también, a raíz de definición de YPF. Así que los precios siguen subiendo. Hay un anuncio también de Daniel Arroyo, del Ministerio de Desarrollo Social, que plantea la duplicación del monto en la tarjeta alimentar. Que, bueno, sabemos la tarjeta alimentar es, ahí sí, para los sectores más postergados, los sectores más bajos, que recibe una madre con un niño de 6 años, 4.000 pesos, va a pasar a 8.000 en diciembre, y para quienes tengan más de un hijo será 12.000 pesos a partir del próximo mes. Recordemos que la tarjeta alimentar no es dinero, sino una tarjeta con, bueno, vas con la tarjeta y ese monto en alimentos, en productos. Así que es una ayuda que recordemos que se dispuso antes de la pandemia, dentro del programa este sí. Contra el hambre, que fue una de las ejes de campaña de Alberto, luchar contra el hambre, sí. Una de las primeras medidas fue esta tarjeta alimentar que va a subir de monto en diciembre. Sí, fue la primera en realidad, Laucha, la primera medida, ¿no?, que tomó Alberto, urgente, que era una cifra ínfima, pero bueno, que a mucha gente ayudó. Esta es la verdad, ayudó a mucha gente. Venía muy golpeado a ciertos sectores de la sociedad, muy golpeados, y esto ayudó muchísimo. Bueno, ahora aumenta el doble, en algunos casos el doble, ¿no? Había casos que cobraban 6 lucas y pasan a cobrar 12.000. Uh-huh. Entonces, bueno, es interesante que hayan actualizado un poco los valores, ¿no es cierto? Así que, bueno. Claro. Vamos a ver qué pasa. Es un año difícil, realmente complicado. La pandemia esta nos ha sepultado, digo. Pero bueno, ya no... Me parece que no podemos seguir utilizando como excusa la pandemia, ¿no? Lo decíamos ayer,